Soy Ana María Estrada Zúñiga, mujer, feminista, artista, chilena, latinoamericana. Vivo en Barcelona, desde donde envío este mensaje, porque quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Quiero saber dónde están los estudiantes de Ayotzinapa. Quiero saber dónde están todos los desaparecidos de mi país en la dictadura. No quiero más desaparecidos. No quiero más abusos. Quiero paz.